Bueno, y hoy contámoslo con la presencia, aparte de nuestro querido Manu. Manu, arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón. Pues bueno, también contamos con la presencia de Alex, nuestro también amigo y colaborador aquí en Cinema por la Vena. Alex, arrachaldeón. Hola. Bueno, y en breve se nos unirá también Astola, también de aquí de la propia Irola Irratia. Y eso, comenzamos en breve, esto es Cinema por la Vena. Y bueno, estáis invitadas, invitados. Hoy en un día especial porque, aparte de los invitados, vamos a hablar sobre cine en la frontera, cine mexicano y cine estadounidense, y cómo se juntan, ¿no?, esos dos universos en uno, muchas veces, para bien y para mal. Y bueno, un poco la introducción que he hecho de Paco Ignacio Taibo, de la vida misma. Bueno, pues eso, comenzamos en breve aquí en Irola Irratia. Estáis en Cinema por la Vena. Bueno, pues lo he dicho, este es un especial de Cinema por la Vena dedicado a cine de la frontera. Hemos llamado Frontera Caliente, también llamado sobre todo por la actualidad en la que está hoy en día asumida esa parte del mundo, sobre todo con la elección del presidente como Donald Trump y con todo lo que conlleva las políticas de inmigración que, según dice, o que bueno, está dispuesto a aplicar. Y bueno, eso se ve también reflejado en el cine anteriormente. Y hoy en el día en los tiempos que nos encontramos, pues también, ¿no? No sé si lo ves así, Manu. Pues sí, la verdad es que es un punto de partida, bastante interesante, lo comentamos el otro día, aprovechar un poco la actualidad política también, ¿no? Para hablar de cine, aunque si repasamos un poco, pues nos damos cuenta de que este problema pues ha estado toda la vida, ¿no? Hemos elegido en este caso esa gran frontera natural, ¿no?, entre dos países como es la estadounidense-mexicana, ¿no? Pero si hacemos un pequeño repaso también por el cine europeo o por otro tipo de cine, siempre, y no solo en esta época, sino históricamente, pues el problema del migrante o el problema del refugiado o el problema del racismo ha sido una constante y es algo que se ha tenido en cuenta también a la hora de hacer cine, ¿no? Bueno, vamos a dar luego también bastantes datos de películas, porque al final no vamos a hablar de una película en concreto como otras veces, sino que vamos a hablar de muchas, muchas películas, ¿no? Podemos hablar incluso del principio de Se de Mal de Orson Welles, que es en el año 56, que también habla, nos trata este mundo, fíjate, en el principio, bueno, los años 50, y hasta películas como Babel del 2006, que es de Alejandro González Iñárritu, ¿no? También que habla un poco, aunque son historias que también tienen que ver, son varias historias, pero una de ellas es en la frontera México-estadounidense que nos ocupa hoy. Sí, por ejemplo, pues es lo que decimos. No son películas, en ambos casos, en ambos ejemplos, no son películas que el punto de partida inicial sea ni el racismo en sí mismo, ni ese cruce, ¿no?, de culturas, o ese cruce, o ese paso de personas, ¿no? Pero sin embargo está muy presente en todas las películas. Si nos fijamos, es como una constante habitual también en todas las películas cuando los mafiosos de turno, ¿no?, pegan el último golpe que quieren pegar en su vida, siempre tienen la idea de irse a México, ¿no? En principio para vivir, es como un sueño dorado, ¿no? Como una segunda oportunidad también. Eso es. Y los americanos buscan esa segunda oportunidad a modo de redención de la delincuencia, ¿no? Y los mexicanos a la inversa, ¿no? Buscan esa segunda oportunidad a modo de sueño americano, ¿no? Por eso están tan unidas y es tan recíproco ese traspaso de personas, ¿no?, entre ambos países. Eso es. Mr. Puñetero, te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo. ¿Pinche gringo qué? Puñetero. poco crees que por tu amor me iba yo a quedar? Bueno, vamos a poner bastante garaje mexicano luego. Vaya musiquita, ocha. Sí, los OVNIs, no, mexicano, Mexican Garage de los años 60, garaje mexicano, años 60. Para poneros un poco en contexto histórico, si os parece, hablaremos un poco de la frontera y de cómo estaban antes los estados. Bueno, antes, tampoco aquí somos historiadores, ni mucho menos. Bueno, decir que es una frontera larguísima, que son más de 3.100 kilómetros, casi 3.200 kilómetros. Y una de las particularidades que tiene esta frontera es que pasa el río Bravo, que bueno, que luego los yanquis le llaman el río Grande, ¿no? Que esa es otra de las cosas que... otra de las particularidades. Si nos ponemos en fechas y tal, bueno, todo empieza un poco en el siglo XVII, ¿no? Cuando Estados Unidos y la Nueva España, lo que era el antiguo Reino de España, ¿no? El antiguo Virreinato, pues este último va desapareciendo y Estados Unidos coge influencia en la región. Y esto conlleva las otras guerras, que luego hablaremos si nos da tiempo, las guerras México-estadounidenses, y que acaban un poco con lo que se llama Texas y varios de los estados. Que bueno, que luego se independizan y logran luego unificarse en Estados Unidos. ¿Esto qué lleva? Que México antiguamente era casi el doble de lo que es hoy en día. En uno de los tratados, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues pierde más del 55% de su territorio en ese momento. Pues haceros una idea de que prácticamente todos los nombres latinos que hay en Estados Unidos, Los Ángeles, Sacramento, San Antonio, Florida incluso, ¿no? Son nombres latinos por algo, ¿no? O sea, simplemente porque antiguamente eso era México, ¿verdad? Pero bueno, yo mirando un poco en Wikipedia, que tampoco me decimos, que tampoco en Wikipedia se habla de que lo que era, lo que donde llegaba el virreinato este de la Nueva España, ¿no? Incluía no solo esos estados que hacen frontera natural con lo que es ahora México, sino que incluso llegaba, por lo que pone aquí, a ciertas partes de Idaho, de Montana, de Wyoming, de Kansas, de Oklahoma y de Luisiana. Así como a la Columbia Británica, que es actualmente Canadá. Yo sí que es verdad que cuando estuvimos en Estados Unidos hicimos bastante recorrido por ahí y pasamos por Arizona, por Nevada, por Texas, Nuevo México y California, que esos estados son originalmente españoles, ¿no? O sea, fueron reino de España. Sí, sí. Pero antes de eso se veía, por ejemplo, en Oklahoma mismamente se veían muchos pueblos que me llamaban la atención, por ejemplo, Durango. Era un pueblo muy repetido. Sí, luego hablaremos también de Perrita Durango, que por ejemplo la ha saltado ahí y luego me he acordado de la iglesia. Pero incluso en Oklahoma, que es el centro, por así decir, de Estados Unidos, puro y duro, ahí se veían... Yo sobre todo recuerdo Durango, pero no sé si también había algún Madrid por ahí, tengo el recuerdo, y Mérida, me parece que también era como típicos toponimia, ¿no? De sí, sí. Castellana de ahí. Bueno, pues ¿qué os parece si vamos a lo que nos ocupa un poco al cine? Hacemos una mini parada y después de esta introducción un poco histórica, que nos van a pegar de hostias los historiadores si nos oyen, así que bueno, seguimos en breve, ¿eh? I'm in misery, but will I cry? No, no, no, no, she don't love me. No, no, no, no, she don't love me. No, no, no, no, she don't want me. No, no, no, no, she don't care, but will I cry? No, no, no. Bueno, ¿qué os parece si vamos a hacer, como siempre hacemos, no seguimos un mismo orden cronológico, pero sí que podemos, lo que hemos dicho antes, ¿no? Hablar un poco del principio con Sed de Mal. Yo creo que es la película, la primera que nos viene un poco a la cabeza, dirigida por Orson Welles, año 56, un peliculón, además de cine negro, pero con el propio Charlton Heston haciendo de mexicano, ¿no? Que es una cosa además súper loca, porque Charlton Heston, recordar que ha sido un ferviente defensor del rifle, ¿no? Bueno, de las armas, sí, presidente de la Asociación del Rifle, ¿no? Estados Unidos y todo. Bueno, pero no debe ser racista, ¿eh? No, sea, no. Que por lo menos, o sea, porque no sé si era... Era republicano, vamos. Era republicano, pero bueno, dentro de eso ya sabes, Estados Unidos es muy complejo, o sea, tampoco es... Es como, en principio, Clint Eastwood no es racista y es muy republicano también, ¿no? Alex, no sé si te acuerdas de esa película, la vimos en vuestra casa, además, recuerdo. Hace mucho que la vi. Esa película, yo creo que lo bueno que tiene es verla también, como dijimos aquí en el programa, versión original. ¿Por qué? Porque ahí sí que notas más las diferencias, ¿no? Están tratando castellano e inglés. Y se ve como ahí como un doble rasero para medir, ¿no? A los que vienen a la frontera mexicana y a la frontera norteamericana, ¿no? A mí siempre me llamó la atención Charlton Heston, ¿no? Cuando en la versión original, a uno de los comisarios, comisario Sánchez, y claro, los, pues norteamericano él, pues le llama Sánchez, ¿no? Como no, digo, joder, sí. Si haces de mexicano y le llamas Sánchez, ¿no? Como una cosa muy rara. Lo que pasa es que, por ejemplo, esa película que es muy de frontera en todos los sentidos, ¿no? Como dijimos en el programa, ¿no? Es de, están en las fronteras de todo, ¿no? Las fronteras morales, en las fronteras territoriales, ¿no? Y al final lo que me gusta mucho de la peli es que se inicia ya en la propia frontera. Ya nos está ubicando en un sitio que es en un sitio administrativo entre México y Estados Unidos. Un protagonista es mexicano, que sería Vargas, Charlton Heston. Otro protagonista que sería su, no sé si decir su némesis o su, no sé, la otra cara de la moneda, es el Winglar o Willard, no me acuerdo cómo se llamaba. Willard. El personaje interpretado por Orson Welles, ¿no? Sí. Y ya, pues eso, es como un espejo en el que se está mirando constantemente uno y otro, una y otra parte del continente, ¿no? Una forma de entender las cosas y la misma cosa vista desde dos perspectivas, ¿no? Bueno, pues con sed de mal, ¿eh? La verdad es que siempre la recomendamos, de hecho hicimos un especial y todo de una de las grandes obras de Orson Welles, cine negro estado puro, pero como lo dices, Manu, con conexiones total siempre en la película de lo que es fronterizo, ¿no? Yo creo que el rollo inmigración ya se nota, ya se palpa muchísimo en esa película. Pero esa película es muy llamativa, es la primera vez que vemos a un tío puesto, ¿no? De droga en una película de Hollywood, para empezar. Hombre, y sí que de soslayo se veía, pues como el que resulta ser el asesino y tal, pues al final era como una especie de mexicano que había ido a Estados Unidos a buscarse la vida, que estaba con la mujer, con la hija del jefe, ¿no? Y como tenía ese complejo también de por estar machacado o lo que sea, ¿no? Que siendo el gran vendedor, como que no le tomaban en serio, ¿no? Pero yo creo que el concepto este que tenemos de México también, esta película quizás sea la más icónica por poner un punto de partida, pero yo creo que en un género que yo no controlo especialmente, que como es el western, esa frontera de México, de Estados Unidos, siempre ha estado ahí muy presente precisamente porque el western transcurre en esos estados fronterizos históricos y en esos estados que han oscilado entre Estados Unidos precisamente y México en algún momento de su historia, ¿no? Por ejemplo, la película de Río Bravo, esa película transcurre, ¿no? Más o menos en las orillas del Río Bravo, que como muy bien has dicho, en principio hace frontera más o menos natural con México, ¿no? Entre California, si no me equivoco, creo que es California. California. California y México. Y ese tipo de películas donde también las fronteras morales otra vez se vuelven a utilizar como metáfora, en la propia frontera, se sirven de la metáfora de la frontera para incidir en esas fronteras morales, como decimos, ¿no? También de pegar el palo en un sitio e irse a gastar el dinero a otro. Eso lo recuerdo, Grupo Salvaje, ¿no, Alex? De San Pequín, sí. Ahí no iban a México también a... Sí, y además luego actúan de mercenarios para un pequeño chulo de México. Claro, es que eso, ya te digo, el western es por una cuestión de necesidad, se tiene que mover en esos dos lados, ¿no? El western, luego veremos también alguna referencia a Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, que también transcurre ese fronterizo. Y hablando de Tombstone e incluso películas como Grupo Salvaje, que nombráis ahora, me gustaría hacer una pequeña referencia al cómic. En la obra de que tú conocerás seguramente, Manu, esto, Alex, la obra de Giroux y Wilson, no, Blueberry. Blueberry, el teniente Blueberry, las aventuras del teniente Blueberry, que además transcurren siempre en esta frontera, ¿no? Ya decimos que además, bueno, es en la guerra de los confederados, luego incluso hoy le pilla ya últimos en la Revolución Mexicana de principios de siglo. Es muy curioso el tema, porque yo he leído la obra, la tengo yo además en casa, es una obra... No, todo el volumen, ¿no? Me faltan algunos por ahí. Luego creo que también está La Juventud de Blueberry y alguna obra más. Y bueno, también lo recomendamos desde aquí. Es una obra brutal de lo que es el western, pero siempre de otra manera, ¿no? Un poco también a lo Clint Eastwood, ¿no? Si nos faltamos ahí un poco a lo Sergio Leone, pero con otras más bondadosos, si cabe, el Blueberry. Yo creo que es muy importante el concepto este que se tiene en México, el doble rasero, ¿no? O sea, cómo los norteamericanos están acostumbrados a ir allí a hacer lo que les da la puta gana, o sea, una especie de parque de atracciones, lo que fue Cuba también en su día, pero en México encima tiene la cosa de que puedes ir caminando si hace falta. Hay muchas películas que se ve como la juventud, que con 18 años no puede beber, se puede matar en un accidente de tráfico, pero no puede beber en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. no puede beber legalmente. Simplemente se limitan a cruzar la frontera a México. Como se pegan grandes fiestas en México, combates ilegales de perros, de boxeo, tal. Y eso es histórico, y también en la literatura, por ejemplo. Me hace... en On the Road, ¿no? De Jack Kerouac, por ejemplo. Iban, la idea era irse a acabar en México, ¿no? Era como una idea que tenían, que estaba preconcebida, ¿no? Al final, como también una especie de paraíso de libertad. Sin embargo, para los mexicanos, precisamente, los Estados Unidos, primitiva también. Claro, más primitiva, más salvaje o más más humana de alguna manera, ¿no? O sea, más aferrada igual a más telúrica, que se diría, y sin atávica. Y sin embargo, los norteamericanos es al revés. O sea, perdón, los mexicanos, ellos creen que la libertad consiste en esa falsa democracia, ¿no? En la que te puedes hacer rico si te lo ocurras y tal, y luego igual pues se encuentran con la cruda realidad, ¿no? Hay otra película que yo he podido ver recientemente, que luego también, si queréis, la estoy buscando el tráiler, no viene en inglés, pero bueno, lo podemos pinchar luego después. Es Lone Star, sí. Una película del año 96, John Sayles me parece que es el director. Sí. Tengo aquí ahora lo director, busco. Sí. Además, que creo que es una de sus obras más... Yo he visto esta, Hombres Armados, que también es esta rodada en castellano, Hombres Armados. Bueno, pues yo creo que Lone Star es una de las películas que aúna todo este universo que estamos hablando hoy, ¿eh? Esa, cuando me dijiste hacer el programa, te dije, me acuerdo que te comenté, mira, la Lone Star. Sí, es que habla... Hay una, lo que acabamos, estamos hablando de cuando los mexicanos para llegar a Estados Unidos tienen bastantes trabas, y al revés no ocurre tanto. Es muy característico que cuando el sheriff estadounidense va andando prácticamente a México a investigar un crimen que había pasado antiguamente, pero no tiene ningún tipo de, no por ser de la ley o ser policía o no, sino porque es que es americano y hace y deshace cuando quiere, ¿no? Es un poco lo que nos muestra ahí John Sayles en esa peli. Yo creo que los norteamericanos y los europeos, por nuestro eurocentrismo, ¿no?, histórico, que al final Estados Unidos no deja de ser un concepto europeo también, ¿no?, nos creemos que podemos, incluso yo a veces lo he pensado, ¿no?, en plan, pero si yo no voy a, cuando me viajo por el mundo, dices, pero si yo no vengo aquí ni a robar a nadie, ni a quedarme, y tenemos esa idea de que nosotros podemos ir donde nos dé la gana. Sin embargo, a la inversa no se tiene. Y esa película lo narra muy bien. Es una película muy redonda en el sentido más literal de la palabra. O sea, es una película que empieza y acaba y se cierra un círculo, para mí. Hay un misterio, son varias generaciones, hay una intriga, hay un suspense, tiene momentos que es un thriller, momentos de gran cine independiente americano, no de ese tan bueno que se hacía en los 90, que echo de menos ahora. El cine norteamericano actual de independiente me parece que se ha perdido en tonterías, ¿no? En una violencia que no era como la de los 90, que la de los 90 era una violencia que tiene una necesidad, para mí. Sin embargo, el cine 90, o sea, el cine de ahora me parece que tiene una violencia bastante bastante cogida con pinzas, ¿no? Y bueno, ahora que viene el compañero Astola, ahora seguimos comentando esta película. Bueno, pues Arratsaldeon Astola, también bienvenido. Ahí. Espera, que te oigo un poco alto. ¿Ahora mejor? A ver. Sí, mejor. Bueno, esto lo estamos hablando de Cine en la Frontera, en este Cinema por la Vena de hoy. Eso es. Y bueno, creo que además tú tienes origen de por ahí, ¿no? Sí, mi madre es mexicana, de hecho. Pero en vez de cruzar la frontera e ir a Estados Unidos, vino aquí, a Euskal Herria. Bueno, también es otra frontera, ¿eh? Bueno, sí, un mar con de diferencia. Un mar con medio, pero... El océano. Bueno, estábamos hablando un poco de Lone Star. No sé si es una película que has podido ver. Lone Star, del año 96. Ahora, aúna un poco todo ese universo de... Estamos hablando de inmigración, de frontera, de corrupción también, porque luego también hay un asesinato, ¿no? Y todo lo que es el mundo, que yo creo que se nos escapa un poco a nosotros de el concepto, ¿no? Me refiero a... Bueno, Manu y tú habéis estado por ahí, pero Alex y yo, por ejemplo, no conocemos todo el continente, vamos, no sé. Lo que pasa es que yo lo más cerca que he estado en México, bueno, ha sido Nuevo México, que no deja de ser México. De hecho, incluso a la hora de comer y todo eso, las típicas hamburgueserías que, bueno, cuando estuvimos ahí, pues hicimos de todo, ¿no? Comimos todo tipo de mierdas en todo tipo de hamburgueserías. Llamó la atención que estaban adaptadas al estilo culinario más mexicano. Picaba todo la hostia, o sea... Y veías a mucha gente chicana y hablábamos con ellos. Bueno, chicano no sé si es un concepto que ellos permiten, ¿no? Pero por utilizar la jerga. Y hablábamos con ellos y tal, porque nos oían hablar castellano. Y ellos hablaban castellano, pero ya se les notaba un poquito pues el acento. Y era llamativo que muchos eran tercera generación, cuarta generación ya, de nacidos allí. Y mantenían todavía mucho la cultura mexicana, se sentían mexicanos. Y sin embargo eran gente que eran estadounidenses, pero... 100%, ¿no? Bueno, podemos también hacerlo más global, sí eso, porque cuando muchas personas que cruzan la frontera hacia Estados Unidos no solo son mexicanos, sino que hay centroamericanos, gente de Guatemala. De hecho, luego hay una película que tenemos a punto aquí, sin nombre, que habla de un poco también de las maras y, bueno, de los maras salvatrucha, también el conflicto ese que hay, de cómo también buscan el norte de México, bueno, la frontera, de hecho. Y incluso el término más global, ¿no? De gente de Sudamérica o bueno, caribeños incluso, y asiáticos también, sí, ¿por qué no? Sí. Asiáticos, fíjate. Yo tengo un cliente que es una maravilla ir a hablar, porque él es de El Salvador y me contó que había sido policía muchos años y por querer desvincularse del mundo de la droga y no querer, bueno, comulgar con las mafias locales y tal, bueno, pues al final el tío se vio abocado a intentar dos veces ir a Estados Unidos. Las dos veces, una vez fue en la frontera de México, le pillaron la frontera de México y tuvo que volver a El Salvador, pero la segunda vez ya, no sé si llegó a través del desierto, que nada, los coyotes y tal, y te contaba cómo se veían los coyotes animales, que orinaban para marearte, o sea, una serie de cosas, y luego el pobre hombre, sí, decía que orinaban a tu alrededor para crear una especie de ambiente claustrofóbico, o sea, no claustrofóbico, pero como que te dejaban grogui, ¿no? Y este me estuvo contando lo que era una cárcel de allí, que es muy fuerte, y aprovechamos ya para denunciar esto, que, mira, el Estado español, con todos los querusos que vaya a ser, por lo menos aquí no es delito ser un migrante, ¿no? Yo lo digo desde mi humilde conocimiento... Bueno, está empezando a ser, ¿eh? Pero desde mi humilde conocimiento como abogado, al menos a todo migrante que le pillan sin papeles, se le pone gratis un abogado que le defienda, que va a hacer lo que pueda, en el mejor de los casos, y al menos no se le detiene. O sea, se le puede detener, se le toma los datos, pero se le suelta. O sea, me refiero, a ver si me explico. Sí, a nivel legal. Se le puede detener legalmente, pero no se le puede retener. O sea, para que te metan en un CIE, que es la cosa más chunga que hay, tiene que haber una orden firme de expulsión. De todas maneras, existe, yo no sé, se escapa un poco ya del debate de hoy, existen las devoluciones en caliente, ¿no? Y todo eso es otro tema. Pero eso, bueno, hay muchas asociaciones de abogados, entre otras, por ejemplo, que lo hacen por amor al arte, o sea, no ganan un euro. Que están, vamos, denunciando eso. Pero me refiero que, aunque sea un país de mierda este, por lo menos no es delito ser ilegal. Si en Estados Unidos es delito, en Estados Unidos te meten en prisión. Y estás ahí hasta que fletan un avión o lo que sea. Y estás en prisión con los demás. Y el sheriff Arpaio, por ejemplo, que yo estuve muy cerca de ahí, de Phoenix, Arizona, hablábamos con los lugareños y te contaban las... Ese fue famoso, ¿no? Que salió en un reportaje. Ese salió un reportaje de... El follonero, ¿no? El follonero, pero yo fui como 5 o 6 años antes. Y entonces te contaba a la gente, bueno, que el tío te humilla, te pone todo de rosa. Duermen a la intemperie, y lo que te quieren es humillar hasta tal punto, yo creo que es para que hacer efecto retroceso, ¿no? Para que sepan la gente. Entonces, es un tema del que estamos hablando hoy, que puede tener esa cosa cinematográfica, pero que en la realidad es una realidad muy jodida, que en Europa, con todos los asquerosos que podemos llegar a ser, que lo somos, no llegamos todavía a ese fascismo... Pero... que hay en Estados Unidos. Lo que estaba diciendo Alex también, yo creo que se está llegando un poco a... Va a venir mucho peor. A esas cosas. Sí, pero aquí hay todavía unos puntos que incluso para la derecha europea todavía se creen que no se pueden pasar. Y los pasaremos, ¿eh? Pero de momento no. Bueno, vamos a hacer una pequeña mención a una música que nos ha traído Astola, el grupo de Plux, a ver si lo digo bien, de Plux. Sí, que era una banda de California que eran chicanos. Bueno, ellos mismos se consideraban chicanos. Sí, de hecho luego vamos a poner también la de La Bamba, que es una versión punk de La Bamba, la famosa de Los Lobos. Sí, esa la he oído, sí. Los Lobos, que por cierto es una película, yo la vi de niño esa película. La vi hace unos años, La Bamba, sí. Presente. También son inmigrantes mexicanos, ¿no? Son inmigrantes mexicanos y viene el hermano a coger a Richie Valens y tal. Eso es. Cuenta la trágica historia de Richie Valens. Sí, que se mató en la ciudad. Bueno, el día que murió Rock and Roll. Buddy Holly, ¿no? Eso es. Con Buddy Holly, ¿no? Buddy Holly, sí. Bueno, vamos a pinchar Plux, El clavo y la cruz, un poco, a ver qué os parece. Bueno, que es un tema que aparece en una película llamada Repo Man, que es de los 80, de Alex Cock, que nada, pues es un poco, retrata desde el ambiente punk de los 80 en Los Ángeles hasta un poco el friquerío de esta película de culto. Bueno, pues ahí está, El clavo y la cruz de Plux, y seguimos aquí en Cine por la Vena en breve, aquí en este especial Cine en la Frontera, Frontera Caliente en México, Estados Unidos. Esclavo de noche, nos habla con voces, nos hablan sus manos, noche tras noche, noche tras noche, vengo a contarnos cuántos lucharnos, la cruz en sus brazos por vida con mi campo, la cruz en sus brazos por vida con mi campo. Por calles buscando sin luz el lugar de su cruz, de su cruz, de su cruz, soñando con carros, patos, no charros, la cruz en sus brazos por vida con sapo, la cruz en sus brazos por vida con sapo. Bueno, pues ahí estaban The Plux, El clavo y la cruz, que aparece en la película que habías dicho hasta la Repo Man. Que bueno, tiene un tema más con el que acaba la película, que es una especie de movida rollo western a lo de Ennio Morricone, pero bueno, con un toque electro y tal. Era una banda bastante curiosa, porque no era punk al uso y tal. Sí, bueno, pues seguimos destripando aquí Cine en la Frontera. Vamos a hablar un poco de otra película. Que yo creo que bueno, más no sé, yo creo que se la ha visto, La huida, de Sam Peckinpah, también, que hemos hablado antes. Sí, sí. Sí, de con Ally McGraw y con Steve McQueen, ¿no? Que, bueno, que fueron pareja luego después. Es muy famosa porque luego ellos hicieron una especie de huida también, ¿no? Con un romance tórrido y alejó al productor Bobby Evans, ¿no? Que era el productor histórico de, bueno, El Padrino, Apocalypse Now, esa relación amor-odio con Coppola, ¿no? Era muy famosa. Y ese gran adicto a la cocaína, que era Bobby Evans, pues, pues se fueron juntos por ahí y tal. Y es una película cojonuda, tío. Tiene mucha historia, además. Una película muy guapa. Y me recuerda mucho que yo las vi seguidas, esta y la de Quiero la cabeza de Alfredo García, que también es de San Peckinpah. Y también tiene que ver con... Yo creo que empieza en México y acaba en Estados Unidos. Bueno, es que también lo hemos comentado al principio, ¿eh? Hay un antes y después con el western, con el cine del western, Spaghetti Western, incluso, el de los años 70, que también... Ya nos hace una radiografía de la época, aparte de la época, de lo que va a ser los Estados Unidos, ¿no? Es lo que llaman el western crepuscular, ¿no? También, que es el de Peckinpah, por ejemplo. Bueno, que Peckinpah, que por ejemplo, lo has comentado antes, que con Grupo Salvaje tiene una violencia ya, pues, más estética. Estética, explícita incluso. Más, bueno, sí, más estética. Y por ejemplo, este tipo de películas, La Huida, que también, bueno, es otra época en la que trata, ¿no? Pero sin embargo hay unos encuadres ya bien buscados, ¿no? Es una película muy... Pero son western, no dejan de ser western moderno también, ¿eh? Al final es un western moderno. Es un Bonnie and Clyde también. También tiene el toque Bonnie and Clyde, no sé, son películas... A mí es que Peckinpah me gusta bastante, la verdad. Y le da ese toque siempre, ¿no? Estético, pero muy violento. Como tú dices, tú fíjate, las películas del Hollywood dorado, ¿no? O las películas de western clásico... La violencia, sí, hay como una especie de violencia soterrada, no está sangre, muy casi. Pero no hay sangre. O sea, dice, pero se ha metido la desgarrado con 5 tiros en el pecho y no expulsa nada, ¿no? Y sin embargo, las de Peckinpah dice, pero a ver, aquí hay una sangre, vamos a hacer una estética de la sangre, ¿no? Y por ejemplo, en el Grupo Salvaje yo tengo el recuerdo que es salvaje en ese sentido, porque es que está cayendo sangre a borbotones. Yo esa película recuerdo, a ver si me confundo, porque yo la vi, yo creo recordar que la he visto hace mucho, cuando era, la dieron en la TV hace 1000 años, y es, me parece que hay una especie de ametralladora circular, ¿no? Sí, es esa, sí, ¿no? Sí. Que es una máquina, que, es una segadora, eso. Sí, que es los chorros de sangre, ¿no? Es que es otro rollo, claro. Estamos acostumbrados a la de pistoleros, ¿no? A ese hombre con una... puntería, ¿no? Perfecta, tal, y aquí se ve más la otra cara, ¿no? Del western, lo mangui, sí. ¿No? Lo real, porque realmente el tema de los tiroteos y tal estaba súper mitificado, o sea, eran unos torpes, claro, las pistolas eran malísimas. Borrachos, borrachos continuamente. Todo el día, o sea, ¿qué coño van a...? O sea, realmente es más realista Sin Perdón que todos esos western. Mira, Sin Perdón es un western que... desmitifica un poco todo. Que quizá por eso haya un cierto sector de los fanáticos que no les acaba de gustar, ¿no? Porque porque hay mucha gente que busca esa perfección, que yo odio, ¿no? De todas maneras, yo creo que Sin Perdón tampoco... No es un western al uso, lo que era el western clásico que se había hecho hasta entonces, claro. ¿No? Es diferente también la historia. Yo creo que ese western es un poco como cuando hablábamos Gonchal y yo en algún programa de que hay ciertos directores que utilizan la ciencia ficción para hablar de temas actuales, ¿no? Yo creo que Sin Perdón no está hablando de cosas de ahora, pero se sirve un poco del western para alejarlo un poco del contexto del momento histórico, ¿no? Es una película de los 90 también, que ha sido que revitalizó un poco el western, ¿no? En una época en la que no... Pero es que no llegó a cuajar tampoco. No. El western no ha despegado. Sí que creo que ha despegado un estilo de película, una forma de rodar, como puede estar Kill Bill, por ejemplo, ahí en medio, ¿no? O Robert Rodríguez, que ahora hablaremos de él, que es una especie de western actual, o este mismo año la de Comanchería, que está muy bien. Yo creo que de las películas que estaban nominadas este año al Oscar era la que más me llamó la atención. En la que sí que tocan un poco el tema western, pero en la actualidad, ¿no? Y nos presentan ese Estados Unidos white trash, ¿no? Ese Estados Unidos basura blanca de gente pues que estaban en condiciones muy jodidas. Que vuelve a aparecer otra vez los problemas históricos del western, como era, por ejemplo, las hipotecas que se ejecutaban y todo eso, ¿no? Que es un tema muy recurrente también, y cómo la gente pierde sus ranchos, sus casas o lo que sea, ¿no? Y yo creo que ahí sí que se puede sacar mucha sustancia de ese western actualizado, porque te está contando lo que está pasando ahora, pero a modo sureño, ¿no? Con la música histórica, con las bandas sonoras de siempre, ¿no? Luego hay una muy chula, la de Dead Man, que también es fronteriza, sí. Pero digamos para el otro lado, y también es un western muy raro. Jim Jarmusch. Los tiros son muy raros, la violencia es muy rara, pero es, a mí me parece acojonante. Esa película también dicen que es una aproximación muy, muy real a cómo era el lejano este realmente. Hasta el punto de que, bueno, también se nos ve mucho el prisma de los indios, de los indígenas, ¿no? O sea, no solo vemos a los norteamericanos, sino que vemos a los indígenas cómo asumían la llegada del hombre blanco, ¿no? Hay un momento en el que se está rifando a Johnny Depp, bueno, al personaje de Johnny Depp, que es la hostia, que, o sea, están hablando de que se van a zumbar a un tío. Sí. Y que aparece Iggy Pop haciendo de... Sí, sí, es verdad. De madre. De como de mujer, sí, de abuela, sí, sí, sí, sí. Como, es verdad, sale y le tocan el pelo y dices, ¡buah! ¿Qué está pasando aquí? Sí, luego aparte el tema de la muerte también me llamó mucho la atención. Sí. El tema de la muerte desde el punto de vista indio. Esa película también es fronteriza, pero yo creo que es más con cuando Estados Unidos empezaba a expandir hacia el oeste, ¿no? No, es más para Alaska o con los, porque son los Inuit, no son Inuits, son no sé qué tribu, pero son los que hace un frío ya del carajo. Con Canadá siempre ha habido, la frontera con Canadá siempre ha habido mucho indio, ¿no? La Confederación Iroquesa y todo eso. Pero yo pensaba, fíjate, que era más cuando se empezaba a expandir lo que eran las colonias originales. Como que se iban expandiendo hacia el oeste. Yo pensaba que era que estábamos ahí, pero no, no lo sé, ¿eh? Bueno, son los grupos fronterizos que hablábamos, ¿no? Al principio, latinos, asiáticos, ¿no? Caribeños, ¿no? Que se movían de un lado a otro. Y incluso hay algunos que trataban de, por unas concesiones que habían pasado en el pasado, o sea, que se habían dado en el pasado, perdón, pues que trataban de ser, pues, de repente, franceses o caribeños de antiguas colonias francesas. Cuando la parte de Luisiana, ¿no? No sé si lo digo bien, Luisiana, sí, no, sí, sí. Ellos decían, no, somos franceses, ¿no? Y nacidos en Estados Unidos, y dicen, no, ¿cómo que franceses? Y cuando ya cae lo que es, cuando pierde ya México esa parte, pero no, vosotros no sois de ningún lado. Y eso pasaba, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que en la actualidad están los Cajún estos, ¿no? Sí, los Cajún vienen, sí. Bueno, Francia... Son franceses. Sí, claro, franceses, claro. Indios, una mezcla... Es una mezcla rara. Una mezcla muy yo rara. Sé... Hay una película muy mala, de Blanco Humano, de... Oh, sí. De que eres un Cajún. Sí. Bueno, pero en cambio, de los X-Men es un Cajún. Sí, sí. Es, sí. Los cómics habla diciendo sí. Palabras en francés y tal. Cherry. Claro que la gente tenemos el concepto de los Amis, ¿no? Que se quedaron un poco, que esos suelen ser más de origen alemán. De hecho, cuando yo que también soy seguidor de los cómics de X-Men, me parece que además la primera aparición de Gambito, creo que también es cuando las X-Men aparecen en Nueva Orleans, por no sé qué motivo, ¿no? En los 80, no recuerdo bien. No, creo que aparecen después de acabar, tienen una movida con la familia de Gambito y tal, y van a Nueva Orleans. Sí, ¿no? Con el motorista fantasma y más historias. Sí, luego aparece una especie de aliens que le llaman el Nido, ¿no? O sí, algo así, ¿no? Eso es, aparece en el Nido, que eso nos ahí ya se va de madre, pero sí, aparece en Nueva Orleans y todo el rollo. Haciendo un inciso, esa parte cuando se introduce el Nido en el universo Marvel, eso es un esto alien, eso es un niño alien. Sí, totalmente total, alien. Son los bichos son iguales, y de hecho. Sí. Sí, bueno, pues volviendo un poco a lo que hablábamos. Igual podemos hablar un poco de Robert Rodríguez también. Robert Rodríguez, quería hacer un inciso en los años 90, porque bueno, Robert Rodríguez también gesta su fama en los 90. En los 90, sí. Sobre sí. Todo de la mano de su amigo Tarantino, ¿no? Bueno, él inicialmente, en el 92 ya pega un bombazo muy importante. Yo recuerdo al final esa película de pequeño y la videoclub, que me dijera la de videoclub, esta película no te dejo que la alquiles. Yo tenía 10 años y no es para mi tío y tal, pero es mentira, era para mí. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? No, pero claro, tenía esa cosa de como que era muy violenta y tal. Y esa película, yo tengo un recuerdo muy... Yo la tengo original, bueno, es una de mis preferidas, lo reconozco. Me encanta, está rodada con... Hablan fuentes entre 6.000 y 7.000. Ahí en la película, en el DVD, te pone... Hay como una especie de corto de él explicándote cómo hacer una película... Mal, o sea, con poco dinero, que parezca que es una gran producción. Menos la moto, que da vergüenza. Bueno, no, la moto era cutre. Como la gente mayor no quería. Bueno, acabamos aquí. En su día era bastante. Estaba como tuneada rara o como muy. No, es que es una moto muy tipa de los 80, de ese nexo entre las motos clásicas y las motos modernas, que ha envejecido fatal esa estética. Y... Pero en el momento me parecía la hostia la moto. Sí, no, era una Kawasaki GPZ, si no me equivoco, y. Sí, tenía un rollo ahí, le habían puesto algo, pero bueno, era una moto de la época bastante chula y tal, pero bueno, que los 90 ya estaba anticuada y a día de hoy pues ni te cuento. Es que a ver, esa película, hay que pensar que ese tío, Robert Rodríguez, es norteamericano de nacimiento, que Robert Rodríguez la rodó ahí con su primo, que es el actor principal, Gallardo me parece que se llama, no me acuerdo, que además ejerció de productor, luego que el tío se sometió a pruebas médicas a cambio de dinero para poder rodarla. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Sí. Que nadie con una determinada edad ya adulta que quería hacer el papel de mafioso, entonces por eso el chaval que sale, que es el malo con el que se cruzan, tiene como 22 años. Y el tío parece que tiene como 40 y pico. Sí, joder. Y es muy joven el chaval. pero hay varios personajes que salen varias veces, tiene unos fallos de récord de la hostia, solo pueden rodar una toma. Y aún así, el tío se casca un película cojonudo con un mafioso que hace de malo, que no sabe ni una sola palabra de castellano, y tiene tiene que hablar en castellano todo el diálogo. Y lo más cojonudo de todo es que el tío hizo la película para venderla al videoclub, a México para los videoclubs, y al final acabó comprándola a Columbia Pictures. Y fue la primera película de distribución norteamericana íntegramente rodada en castellano. O sea, eso le catapultó a una fama que luego yo creo que el resto de películas, o sea, alguna salvedad como Sin City, incluso me atrevo a decir Planet Terror, no llegan, porque yo fui a ver Desperado al cine con unos 12 años o así. Bueno, Desperado, otra de las películas que podemos incluir. Y Desperado con Steve Buscemi, sale Tarantino contando el famoso chiste, sí, de la cerveza. Y es una película, para mí el mariachi, que cataliza también mucho eso, no tanto por el rollo fronterizo, sino por el rollo de que si fuera por Trump, pues gente como Robert Rodríguez jamás habría podido estar legal en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y Robert Rodríguez al final, dentro del cine de los 90, pues hizo sus aportaciones, para mí. Bueno, hablando de Robert Rodríguez, vamos a hablar de una película que bueno, que también trata este tema de hoy, de la frontera, como fue también el año 96, como Lone Star, Abierto hasta el amanecer. También es esta especie de dos películas en una, sí, que era, ¿no? Que es muy buena. Crossover, ¿no? Sí, un poco así. Con la parte más tarantinesca y luego la parte terror entre comillas, tampoco, bueno, que terror que es gracioso. Gore, incluso, más que nada. Más gore, ¿no? Pero yo la fui a ver al cine con 15 años así y me encantó, la verdad es que me lo pasé muy bien. Yo la vi de mayor, no la vi en su día. Sí, pues bueno, vamos a pinchar Tito y Tarántula, After Dark, que es un temón, que es cuando la mítica escena de Salma Hayek con la boa constrictor, ¿no? Hay en esta especie de striptease, que lo pidió expresamente el guarro de Tarantino, para que se le hiciera algo así, porque era un fetichista de los pies. Bueno, ¿no es conocida Salma Hayek? Bueno, había rodado Desperado un año anterior, el año anterior, en el 95, con Banderas. Sí, bueno, es su tercera película así importante. Ella creo que salía entre novelas mexicanas. Sí, sí. Y esta imagen fue muy importante hasta el punto de que era la que se utilizó para hacer un anuncio de coches, me acuerdo. No sé si era Peugeot o no me acuerdo cuál. Sí. ¿No os acordáis? Citroën Sara, creo que era. O Citroën Sara, sí. Me acuerdo. Yo era muy pequeño, ¿no? Pues bueno, eso es un temón de la banda mexicana estadounidense también, Tito y Tarántula, After Dark. Vamos a pinchar un poco para que ponerlos nostálgicos, venga. Bueno, pues este striptease fue muy recordado, ¿eh? Yo creo que esto es... Buah, yo recuerdo, pues eso, que causó bastante... Fue muy icónico, ¿no? Este striptease. Bueno, este striptease que no es un striptease, vamos, ¿no? Que simplemente es un baile. Se usaba también. Pero era muy... Tenía mucha amplitud. Bueno, tenía mucho, era muy... Era muy explícito. Muy explícito sexualmente, ¿no? Luego, el uso de las serpientes es el símbolo de Satanás, ¿no? Bueno, del pecado también, ¿no? El falo. Esta película, si me permitís, que a mí me gusta mucho, aunque luego la crítica la debió meter bastante... Me encanta bastante, bastante. Es una película icónica, le pese a quien le peque. Luego hay segunda y tercera parte que yo no he visto, pero... Pero... Y serie. Pero no son, no están dirigidas por Robert. Creo que él produce. Sí, las produjo, pero debían ser bastante malas. Yo ni las he visto porque no. Es que no. Pero yo me quedo también con el final. O sea, veo cómo se parten dos directores, ¿no? Tarantino por un lado y el otro, sí, que es para mí la parte gore. Y el final, el de que se ve que la cantinita es una pirámide azteca. Sí, hacia atrás. El final me flipa. Sí. final es muy bueno porque George Clooney, que venía famoso por Resurgencia, la serie Urgencias, que se hace mucho más famoso con esa serie, con esa película, y acaba diciéndole a Julie Lewis, dice... La gran frase. Puedo ser un cabrón, pero no soy un puto cabrón. es de mis frases favoritas de peli de acción, o sea... Seth Gecko. George Clooney era el guaperas oficial de la tele de los 90. Y aquí hace de malo, que luego tampoco es un malo. Tatuaje en el cuello que le da un tatuaje luego todo el mundo. ¿Cuánta gente se hizo? Eso es lo que iba a decir ahora. ¿Cuánta gente se hizo ese puto tatuaje? Era un marronero encima. Era un puto tribal, que ahora se ve a la peña que ha pasado por todas las fases, ¿no? De los tatuajes, y hay una fase tribal, una fase el gnomo, una fase y ahora es la fase old school, ¿no? Sí. Ese tatuaje, la gente era muy pesada, ¿eh? Con me gusta esta peli porque, hablando del tema de hoy, de las fronteras, ¿no? Como parece que en Estados Unidos está, lo que habla, que la película es verdad que se parte en dos, pero la parte de estadounidense es como, sí, hay una tensión, está en el motel, ¿no? Pero luego cuando pasa, yo tengo la sensación cuando la vi, cuando pasaba la frontera mexicana, digo, aquí va a pasar algo gordo, ¿sabes? Como aquí va a venir un Cristo de puta madre. Oye. No, pero que luego no pasó tal... Pero la película fue muy bien acogida en el aspecto de las salas. Luego la crítica ya ha dicho que le metió bastante cizalla. Yo, si hubiera sido un poco más, no sé si suave, pero más guay hecho el tema de los tiros con los vampiros, más... Pues me lo hubiera creído mejor. O sea, me pareció demasiado gore. Luego lo hacer demasiado cambio para la película. Comedia. Lo de hacer la cruz, por ejemplo, hacía como una cruz con la escopeta. Sí, es muy bueno. Tiene detalle. Sí. Joder, es que recuerdo verla sin tener ni idea de qué iba siquiera. O sea, la empecé a ver y dije, hostia, qué guapa, es rollo Tarantino y tal. Y llegó la parte de los zombies y dije, hostia, ¿y esto qué es? Luego, esa película de 6 que tiene muchas uniones también con otras pelis. Por ejemplo, con Kill Bill, porque coincide más o menos el mismo sheriff. Y luego también con la de Planet Terror. Planet Terror también está... Y con Death, yo diría hasta con Death Proof también. Tiene Death Proof. Tiene claro, los sheriffs aparecen el mismo, en... Que es el padre hijo. En Death Proof, en Kill Bill también. Que es no me acuerdo cómo se llama el actor ese, pero... Sí, son muy buenos personajes esos. Sí, son graciosos. Además, yo creo que además es el término redneck, ¿no? Un poco el término paleto estadounidense. Sí, paleto. Un poco aquí que no saben que es el típico paleto, ¿no? De... Sí, podría investigar todo esto, pero prefiero ver la NASCAR. Suelta algo así. Hablando de esta peli, me he acordado también de una película que no sé si habéis visto, que es la película que también está en dos mundos, y me he acordado porque está rodada de dos maneras diferentes en función de si está en Estados Unidos o si está en México, que es la película de Traffic. Oh, muy buena. Traffic, ahora me acabo de dar cuenta que sé cómo funciona no solo el tráfico de las personas en sí, sino el tema de la droga, porque no hay que olvidar que se odia desde Estados Unidos a los mexicanos, pero sin embargo, en los Estados Unidos son los principales consumidores de lo que en México principalmente distribuye, como es la mayor parte de drogas duras que entran en Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces ese ir y venir de personas y de sustancias está muy bien hecho en Traffic, y hay esas dos fases: la fase norteamericana pulcra, muy bien rodada, muy fría, colores, tonos azules y tal, y luego la fase desértica, colores más amarillentos, más cálidos, sí, además, al estilo Dogma rodado. Sin iluminación, con cámara más digitales. Yo recuerdo una de las escenas que sale Benicio del Toro, que hace de comisario, que me parece que es policía, ¿no? Es policía que no es corrupto. Que no es corrupto, porque luego la DEA, bueno, luego tiene unos cristos con la DEA, yo la vi hace mucho esa película. Y es verdad lo que dices, que cuando le detienen a alguien compañero corrupto, viajan otra vez a México y de repente, digo, hostias, aquí no veo nada. Está la cámara con la luz continuamente, ¿no? Es verdad que en México le llaman el país del sol, ¿no? Por algo también, ¿no? De hecho, también eso se ve mucho en Amores Perros, que luego lo haremos. También con esa forma de grabar, con esa luz que saben que está presente todo el rato. Pero sí, es verdad, lo que dices, se nota, ¿no? Bueno, está hecho a conciencia, está, ¿no? Hecho a propósito. Sí, son dos películas en una también, ¿no? De que al final confluyen. Es de Steven Soderbergh. Es una buena peli, año 2000. Sí, volviendo un poco ahí. Bueno, quiero retroceder un poco, 3 años atrás, con la que hemos hablado al principio, con Perdita Durango, de Álex de la Iglesia. También este viaje lisérgico que tuvo este hombre ahí por México, además está rodada en México. Y también me parece la pena destacarla. Con Javier Bardem haciendo de... ¿Cómo le llama? No recuerdo el nombre de no me acuerdo, tiene un nombre gracioso. Armando, Armando, no sé qué, no me acuerdo. Bueno, además hay una escena muy chula que creo que secuestra a una estadounidense. A una pareja sea, unos pipiolos. Blanca, unos pipiolos, fija, ¿no? Sí, unos pipiolos pijos de Estados Unidos, y él es como matón mexicano. Unos y que además tiene el síndrome de... Sufren el síndrome de Estocolmo, casi. Sí, la película tiene la frontera, ¿no? Y hay una escena muy poderosa que es cuando tiene una discusión con uno que le debe dinero, que bueno, luego lo acaba matando y tal. Es una discoteca, una especie de... No, concierto más bien. Y las... el lleno de sangre de la pelea, se pone ahí a... parece el diablo, ¿no? Está poseído. ¡Uah! No sé qué. Me hace... es muy chula esa escena. Lo mejor de la película, sin duda, es Bardem. Luego sale Rosy Pérez, que era como la gran estrella, ¿no? Pero Rosy Pérez, para mí, pasa sin pena ni gloria. Pero Bardem, para mí, hace uno de los papeles de su vida. Bueno, Bardem, que luego hablamos también de... No Space para viejos, ¿no? No Space para viejos. Sí. Esa No Space para viejos, para mí... Y hablando también ahora que estamos de Babel y tal, Guillermo Arriaga, que es el escritor de Babel, el escritor de Amores Perros también, que era el tándem que hacía con este hombre, con González Iñárritu, que este dirigía y Arriaga escribía, pues también tiene un guión que dirige Tommy Lee Jones, que es Los tres entierros de Melquíades Estrada. Y tienen todas un tufo muy guapo de también fronterizo, Tex-Mex, ¿no? Precisamente ayer hablé con un chico del barrio de esta peli que acabas de nombrar, la de Los tres entierros de Melquíades Estrada, que es una adaptación de es un guión de Guillermo Arriaga pero y lo dirige Tommy Lee Jones. Y luego está, me parece que es Barry Pepper, es el Barry Pepper es uno de los protagonistas y el otro es Tommy Lee Jones, sí. Pero todo tiene que ver también con el asesinato o muerte o lo que sea de un mexicano y también el traspaso para enterrar a este hombre en su casa, ¿no? En su sitio de nacimiento. O sea, que también es algo muy que se nos olvida, ¿no? Los migrantes, al final, el camino a casa, ¿no? Que es una obsesión, bueno, yo por lo menos en mi caso... Pero es que le hace un viaje... cruces a la y hace un día, ¿no? Le dice, pues cruces, ahora pues sí, te vas a enterar. Sí. Eso está muy bien, porque tiene también el rollo ese jesucrístico, y luego el rollo este de los migrantes, que es el que tú te puedes morir donde sea, pero que te entierren en tu casa, ¿no? Que es algo, por cierto, Goncha, que compartimos tú y yo, que es algo muy gallego también, ¿no? Que toda mi familia es de allí, y muramos donde muramos. Lo tenía que soltar, ¿no? Si no lo digo rollo, muramos donde muramos, nos entierran en Galicia, y eso es la puta verdad, y es el rollo migrante también, o sea, de que tú tienes que ir a tu casa a que te entierren. Sí, eso es. Bueno, luego no, si puedes caminar, tiempo, ¿no? Bueno, si te llevan. Si no tiempo. Joder. El panteón hay que. Madre mía. Me he quedado sin hablar. Ya sabes, manchado. Sí, vamos a poner. Si me dejáis hacer otra fricada más de las que ya estáis acostumbrados, voy a pinchar un extracto de Mario Moreno, que fue Cantinflas. Mario Moreno tiene una de sus películas, Por mis pistolas, que es de los años 60, cruza hacia Estados Unidos, y el vídeo se titula además Cantinflas cruzando la frontera de los USA, y además en grandes y en comillas sin el muro, ¿no? Pues esto es un poco aviso a navegantes, y vamos a escucharle a Mario Moreno, bueno, a Cantinflas, ¿no? A ver qué nos dice este chaval, este hombre por el muro, por la frontera, perdón. ¿Qué para eso les pagan? ¿Así se recibe al turismo de primera clase? ¿Qué desea? Hablar con el jefe. Yo soy el jefe. Sí, pues no lo parece. Además, no me grites y todavía no estoy en sus terrenos. Todavía no pasa uno y luego tratan de subajar al individuo. ¿Pero qué quiere? ¿Cómo que quiero pasar al over there, al other side, you know? Podía haberle dado vuelta al poste, pero soy respetuoso con las leyes y me gusta cumplir con los tratados internacionales. ¿A dónde va? A Tuxontuc. ¿Sabe leer y escribir? Escribir. Ahí cómo serán ustedes analfabetos. Pues cómo no voy a saber, sé hacer píldora, sé pintar al óleo. Bueno, y últimamente, ¿para qué tantas preguntas? Si nomás vengo a gastarme mis dolarianos. ¿Pues que usted cree que todos somos braceros o qué? Lo siento, pero así lo exige el reglamento. ¿Tiene usted a alguien que lo pueda identificar? Pues aquí nomás mi cuaco bucéfalo, porque el burro pues me lo acaban de presentar hace 3 días, y es muy burro, no speak English. Se llama Fierabrás. Sí. Pues sí, la verdad es que pedimos disculpas por el sonido, que no es muy bueno, la verdad. Bueno, la película también tiene sus años también, y queríamos dar un poco un tono comedia, que para mí es un tema bastante serio. Como nos hablamos del rollo de la inmigración, hemos puesto Cantinflas, que la verdad, para hablar un tema tan serio, creo que no procede, pero bueno, era una de las referencias que quería dar. Sí. Pues Luego también hay muchas películas que no tienen nada que ver con el tema mexicano, ¿no? Pero que nos están diciendo todo el rato, aunque sean desde los círculos más comerciales, que hay un problema en México, ¿no? Por ejemplo, si os acordáis, Men in Black, que es una película, pues eso, infantil y tal, que no está mal, pero empieza la película, que si os acordáis, que es como una especie de mosca y tal, que se estampa contra una furgoneta, y al estamparse, pues en vez de ser sangre, lo que sea típico, es como más morado, como que nos dice que es un extraterrestre, ¿no? Con forma de mosca, pero se paran y al final es una furgoneta que está trayendo mexicanos. Mexicano. Espadas mojadas, creo que llaman creo que lo llaman, ¿no? Y de esas así hay un montón. Luego también la serie de Breaking Bad también tiene mucho. Nos están invadiendo. Breaking Bad tiene mucho que ver con tiene mucho que ver también con la frontera mexicana, ¿no? Y sobre todo también con las drogas, otra vez, ¿no? ¿Hablabas de? La de Breaking Bad, la serie de Breaking Bad, que también tiene mucho que ver con las drogas. Y sí. Es Albuquerque, que es Nuevo México también. Eso, ¿no? Es. Sí, sale mucho, pues eso, van a México, etcétera. Sale el que hace del Tortuga, es Dani Trejo. Sí. Estamos hablando de él, Machete también. Dani Trejo que... Sí, que, Machete es muy... Machete que... Es una película... Que aparece en Abiertos al Amanecer, yo creo que es la primera que le vi a Dani Trejo, yo la primera que le vi... No, aparece antes en... Desesperado. En Desesperado, es el tatuaje. Aparece con los cuchillos. Y yo en esa misma época, el de los cuchillos, en esa misma época sale en un capítulo, atención... De los vigilantes de la playa. El tío debió de empezar a actuar por el tema de pues que había tenido problemas con la droga y problemas de prisión y tal. Yo la última que le he visto es anunciando fajitas, o sea. Bien. Y Dani, es primo carnal, supuestamente, de Robert Rodríguez. Y luego, aparte, en la película de Machete, por ejemplo, para mí me parece una película bastante deleznable, la verdad. Pero desde el punto de vista del migrante mexicano, me parece que hizo mucha justicia. Sí. Porque es la vuelta, ¿no? La venganza. Dignifica mogollón al migrante. Y hay un momento al final que le dicen: nosotros te damos lo que quieras, no sé qué, no sé cómo, pero como que tiene que renunciar a todo, ¿no? Como que es una nueva identidad y tal. Y es como que es lo que quieren, ¿no? Al final, yo entendí eso. Que renuncies si quieres ser norteamericano, tienes que renunciar a todo tu. Claro. A todo tu origen. Sí. Y lo vi así. Yo me acuerdo de ver en la película al malo que es Steven Seagal. Sí, era. Steven Seagal con una katana y cortando cabezas. Oye, sí, ¿y sabes dónde sale también Dani Trejo? Hace de Johnny 23 en Con Air. Esa gran película icónica de los 90 también. A mí me el gusta. Violador. A mí me gustó mucho que saliera Dani Trejo en una película de los finales de los 90, creo, Sangre por Sangre, que trata sobre la sangre. Sí, que hace de, claro, hace de lo que él es en la cárcel y tal, de mafioso mexicano. Sí, esa película es muy buena también. Esa película dura como 3 horas. Sí, dura 3 horas. Pero a mí se me hicieron muy cortas. O sea, todo el rollo de las cárceles, las bandas mexicanas, etcétera, es una pasada. Luego también, no tiene nada que ver con México, ¿no? Pero también se puede ver que el migrante siempre se ha tendido a excluir dentro de los Estados Unidos y muchas veces ha tenido que acabar, pues eso, en la delincuencia, ¿no? Por ejemplo, Scarface no deja de ser un refugiado, al final, de cuando se abre el Puerto Mariel, ¿no? Que dicen al principio de la película, y les tienen ahí como, bueno, como una especie de cárcel callejera. Sí. Y los tres consiguen la green card porque hacen un favor, ¿no? Sí, un favor, se agarra un político ex castrista. Y al final, pues hay muchas películas de ese estilo, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo tengo aquí apuntado, antes de que se nos olvide, que también hay otra frontera muy, muy grande, que mueve también, dicen, mucho migrante, que es la de Estados Unidos con Canadá. Porque también ahí debe haber mucha migración de origen árabe, africano y tal. Y hay una película que se llama Frozen River, que es del 2008, estuvo nominada a mejor actriz, Melissa Leo, y a mejor guion original. Y habla de una mujer en una situación un poco desesperada que se sirve de que el río, de uno de los ríos o lagos que hay entre Canadá y Estados Unidos, se congela y pasan por ahí, a pesar de que hay pues mucha vigilancia policial, pues intentan pasar por ahí junto con una india, por cierto, una india americana. Pasan a la gente por ahí. remember with the one knuckle I shot through ya. Step to the crowd, I feel the strain. Don't your muscles in the mosh pit feel for pain? So don't get in my way, baby, because the way the local keep me here to play, baby. My shit'll pump up a gym, hot damn, it's the baddest. Tres delincuentes, step into the madness. Bueno, pues este era también otra de las canciones de Astola, de Plux, La Bamba, esta versión que hemos comentado antes. Versión punky de La Bamba. Versión punk de La Bamba. Sí. Hay dos versiones, una que es más desastre, pero que también está muy bien. Hablando de la Bamba, que trata sobre el, bueno, que luego hace la canción, la original, los Lobos, ¿no? Que es otra banda también mexicana. Me gustaría también nombrar una película, Los Reyes del Mambo, que también es, bueno, Antonio Banderas. Antonio Banderas, sí. Yo no la he visto. Yo la vi hace, del videoclub. Hace mucho. Y esto es ¿fue la primera película de él igual en Estados Unidos? Pues ser. Yo creo que recordar que sí. Yo creo que sí. Es de 91, 92, esa época. Y también es un poco los sueños que no hemos hablado aquí un poco, de la gente inmigrante que tiene unos sueños, digamos, ¿no? Que luego la película también es hasta que logra triunfar, y es que, bueno, no sé, no voy a contarla aquí, pero que pasa mal, ¿no? Los personajes son Antonio Banderas y Hermana Santé, creo que es el me parece que es el otro actor, no recuerdo ahora. Y cuenta un poco eso, los sueños rotos o los sueños de unos artistas que cuando llegan a la tierra prometida, entre comillas, pues no todos de color de rosa, ¿no? Como trata la película, Los Reyes del Mambo. Sí, la verdad es que a mí me parece, las películas normalmente norteamericanas lo que tienen mucho que ver con los migrantes, sobre todo mexicanos, por una cuestión, yo creo que por una cuestión al final de número, ¿no? Es lo que más hay, de origen latinoamericano o hispanoparlante. Sí que es verdad que intentan mostrar siempre que el sueño americano no es tan real, ¿no? Como les cuentan, ¿no? Claro. Que al final el sueño americano es para unos pocos, que el sueño americano a veces es la delincuencia, y que el sueño americano es tragar y a veces sin tener recompensa, ¿no? Si, no sé cuántos debe de haber, una barbaridad. Estados Unidos es el país con más gente viviendo, tanto legal como ilegalmente, nacida fuera de sus fronteras, ¿no? Y hay un porcentaje muy alto, no puedo decir, pero de personas ilegales en Estados Unidos, ¿no? Que llevan, pero una friolera de muchos años viviendo allí, ¿no? Bueno, volviendo un poco también al tema de Donald Trump, ¿no? Que está ahora en boca de todo el mundo, decir el muro este que piensa construir y bueno, que la verdad es que tiene bastante, es un tema bastante polémico, ¿no? De que podemos tratar, que al final hablamos de cine, pero bueno. Hay muchos actores y actrices que están tomando, bueno, que quieren alzar la voz contra esta política racista, ¿no? Que es la de Donald Trump. No sé si tenemos aquí alguno. Susan Sarandon es la que me viene más ahora a la cabeza. El cocinero este de Andrés, o este que es de origen, sí, asturiano. Español o asturiano. Este tío se ha quemado bastante con Trump también. Bueno, él, según tengo entendido, él tendría una especie de contrato, el contrato con, porque los algún edificio para restaurantes que tenía él, ¿no? Y Donald Trump pues no ha cumplido según él su parte, y ha ido a juicio, y tío, hostia, no sé muy bien qué ha pasado. Tampoco él se negó por los comentarios, porque el cocinero justo creo que se acaba de nacionalizar norteamericano. Este me lleva mucho, sí, lleva tiempo en Estados Unidos, sí. A mí A mí, Gonchal, me gustaría, antes de que se acabe el programa, hemos estado hablando todo el rato de esta frontera caliente, ¿no? Que hay, nunca mejor dicho, en Estados Unidos, una frontera de 3.000 y pico kilómetros, 3.500 kilómetros, una barbaridad, una de las más grandes, ¿no?, que hay entre dos países. Sí, pero 3.100 y pico, casi 3.200 kilómetros casi. Me gustaría hablar también de que el tema racial, como hemos dicho, es un tema que nos afecta en todo el mundo, ¿no? Y hay varias películas también de los años 90, sobre todo, que dejan entrever mucho eso también en la propia Europa, ¿no? Hay películas, es que me llama mucho la atención una película de Aki Kaurismäki, que es el gran director finlandés, ¿no?, que ahora está presentando su última película. Hay una película que está protagonizada por Jean-Pierre Leuth, que se llama Contraté un asesino a sueldo, y nos está hablando del racismo que hay con los migrantes, en este caso de origen francés, o sea... En los años antes, que antes el gueto, de que saliera, el gueto es que, de París, que es más que pues como si fueran los mexicanos, pero son magrebís y llevan no sé cuántas generaciones. Eso es otro tema. Y que han salido uno, dos, tres. Eso lo podíamos ver en películas como El Odio y tal. Pero yo te estoy hablando de que una película que transcurre en Finlandia reprimen a un ciudadano francés. Ahora, nuestro prisma. ¿Pero francés blanco o francés? Francés blanco. Francés blanco. Entonces, llama la atención que hace unos años ser francés en Finlandia o ser francés en Inglaterra o estaba igual de mal visto. Pues casi me alegro. Y otra película, Concha, que nos gusta mucho a ti y a mí, que trata mucho de este tema, del racismo y del machaca al migrante, como es Tres Colores Blanco. Estamos hablando de un polaco. Y los polacos... La película blanco, además. En Tres Colores Blanco, los polacos siguen estando muy mal vistos. Hay una película, por ejemplo, que es de Haneke también, que se llama El Tiempo del Lobo, que hay una especie de hecatombe, que no te explican, y echan la culpa a los polacos de un pueblo pequeño. O sea, que estamos hablando constantemente, o sea, ya en los 90, pre-aperturismo de fronteras, una vez más, los magrebíes, se oía al pobre, con pastaza no tienen ningún problema, claro. Pillan hoteles enteros y ya está, no pasa nada, todo el mundo contento. Hombre, Mohamed, esto se pasea por París tranquilamente, ¿no? Sin embargo, otros, pues... Pero sí, hay mucho odio al pobre, pero es que incluso antes la xenofobia era muy salvaje. Bueno, también me gustaría incluir otra película que es de 2001, muy bonita, la pude ver el otro día, por cierto. Aparte del racismo y la inmigración, trata el tema también el tema de las mujeres, ¿no? Bueno, el tema de la violencia en general, pero bueno, sí, del machismo que hay en muchas sociedades y que la inmigración no se libra, ¿no? Y es una película muy bonita que se llama Las mujeres de verdad tienen curvas. La tengo pendiente, la tengo comprada y no la he visto. Es muy buena porque además es Los Ángeles, ¿no? Es una familia de mexicanos, de mexicanas en este caso, que además la chica, la protagonista, Ana, que creo que además luego tiene un premio por esta película, va a trabajar por unas circunstancias al taller en la que la jefa es la hermana y la madre, y bueno, ahí se juntan todas las mujeres. Y es muy gracioso esa película porque, bueno, gracioso, es muy curioso porque los hombres de la familia están retratados, bueno, como lo que aparece en la película, no es que estén retratados, es que son los mantenidos por las mujeres de la familia, ¿no? Que son las que se parten el lomo trabajando en el taller, pim pam, pim pam, y está muy bien reflejado. Es una película, además, trata también del rollo fronterizo de los latinos en Estados Unidos trabajando. Y luego también tiene el tema de los estereotipos, del machismo, del clasismo incluso, porque además trata de la madre chapada a la antigua. Y es una película que recomiendo desde aquí, Las mujeres de verdad tienen curvas, del 2001, y la pude ver otro día, la verdad. Sí, es una, la tengo pendiente, la verdad. Es que hay otra película que también, aunque también trata otros temas, se titula Güeros, es de 2014. Está rodada impecablemente. Esa no la he visto, es muy famosa. Es brutal, además trata unos temas de México. En este caso no es que vaya, no es que pulule por la frontera la película, sino que trata unos temas que fueron reales, unos hechos reales que ocurrieron en el año 99 y en los principios de 2000, que fue la privatización de las universidades en México. Y trata también esta época, ¿no? Que es muy curioso, es una película muy buena. Güeros, del año 2014. Y bueno, no sé si tenemos alguna más en el tintero, que habrá más, pero nos hemos dejado seguramente muchas, como Miss Bala, también es una película mexicana, de la Miss, que también fue un caso real, que acaba en el mundo de los narcos, ¿no? También muy, muy curiosa esa peli. A mí me gustaría único dar un par de pinceladas, que al final le hemos nombrado y no hemos dicho nada, ¿no?, sobre la peli de los Coen, de... Los Países para viejos. Me parece una película también muy crepuscular, ¿no? Una película... que nos recuerda a otras películas, que no deja de ser un western, que está plagada de elipsis, ¿no? Los momentos más chungos están soterrados en elipsis. Javier Bardem está increíble, además actuando en inglés. Es una huida hacia adelante. Todos están muy bien. Todos. Hay un momento que sale este actor que me encanta, Woody Harrelson. También. Woody Harrelson hace muy buen papel. De blanco, me acuerdo. O sea, es una pena que salga tan poco. Sale muy poco, pero da igual. O sea. Y luego también sale una actriz que me encanta, que es la de Trainspotting, la chica de Trainspotting, que hace de mujer de Josh Brolin. Sí, Kelly MacDonald. Kelly MacDonald. Y lo hace que te cagas. Dice que es una actriz que hace muy bien los acentos, ¿no? De texana. Lo que hablan ahí de la matanza mexicana, ¿no? Que es como una matanza a tres bandas, que eso sí. es un recurso muy típico de que empieza Tarantino con Reservoir Dogs, ¿no? Que es cuando están como tres grupos de personas apuntándose unas a otras, ¿no? Eso es. Y es una película que quizá requiere de un segundo visionado para entenderla mejor, que te va contando muy poquitas cosas, pero sí que te enteras de... Te enteras un poco de lo que está pasando, ¿no? Y a colación de esto, me acabo de acordar también de una película que tuve la oportunidad de ver hace unos años en el Museo de Bellas Artes, en una retrospectiva que hicieron de cine de los 70, que se llama The Last Picture Show, la última película de Peter Bogdanovich, que es el Gran Lebowski, que no me acuerdo ahora cómo se llama el actor, Jeff Bridges, sí. Sale muy joven, entre otros, ¿no? Sale también la que fue la mujer de Peter Bogdanovich, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pues eso también es un pueblito pequeño en Texas, ¿no? En el Texas ese fronterizo, esos chavales que cumplen 18 años se van de fiesta de Estados Unidos a México, y es una película en la que el cine de toda la vida pues va a dar su última película, ¿no? Entonces la televisión se abre paso desbancando al cine y pues nos va contando el trayecto de la adolescencia a la época adulta. Así como nos estamos tratando en la frontera, eso, ¿no? Estados Unidos-México, también del dinero, de cómo te tratan en función del dinero, las familias potentes del petróleo de Texas también, un tema muy recurrente que no hemos comentado tampoco, ¿no? El tema económico, ¿no? Bueno, el tema del petróleo de la zona, esa frontera, ¿no? Y es una película que de verdad me encanta, o sea, es en un blanco y negro, además, que en una época en la que ya, es del 71, en una época en la que el blanco y negro apenas se utilizaba. Y son dos películas que yo siempre recomendaría de frontera por su valor estético, por su valor cinematográfico y también por su entretenimiento, que al final no dejan de ser películas que te tragas de un tirón, la verdad. Bueno, vamos encarando ya el final del programa de hoy. Nos dejaremos muchas cosas en el tintero, seguro. Quiero también hacer ya, esto ya es a nivel personal, de una recomendación ya para acabar, de una película que, si bien estamos hablando hoy de la frontera México-Estados Unidos, es una frontera no por menos importante que es otras fronteras, ¿no? Guatemala con México para llegar a Estados Unidos, lo hemos dicho al principio del programa, que es la película Sin Nombre, que la hemos comentado al principio, así de un poco de paso, del año 2009. El director, la directora, a ver si le digo bien el nombre, es Kari Fukunaga. No, es director. Ah, es director. Es el de True Detective, la primera temporada. Pues Kari Fukunaga, pensé que era mujer. El año 2009 trata sobre el tema de cómo la gente coge el tren, que además es un tren muy famoso. La bestia la llaman, exactamente. Y muy bien, Alex. Y bueno, pues es un poco... ¿Has visto el documental? El documental de la bestia. Es que luego hay un documental, además, que es muy crudo, te deja un mal cuerpo de la hostia. De cómo la gente va en esa bestia, en ese tren que va hacia la frontera de Estados Unidos, y cómo además las maras salvatrucha, que es lo que trata la película, las bandas latinas muy peligrosas en ese país, en Guatemala, en Honduras, también aparecen, coaccionan de tal manera, bueno, coaccionan y asesinan, ¿no? A toda esta gente que intenta buscarse un mañana. Es una película bastante cruda, pero muy recomendable. Yo desde aquí la recomiendo. Los Sin Nombre, de Kari Fukunaga, de año 2009, trata este tema. Y luego un detalle, pero que es muy muy importante, que las chicas que pasan la frontera mexicana llevan condones porque saben que las van a violar. Sí, sí. Entonces, sí. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Sí, sí, es un tema... A mí me han hablado del documental, pero no lo he visto. Sí, el documental lo han dado alguna... Yo lo he visto en... No sé si lo han dado en la 2 y todo, en no sé en qué programa, en portada alguno de estos. Lo vi hace tiempo. Bueno, petrificado el sillón me quedé. Acojonante. No sé si alguna referencia tenéis ahí para ir acabando. Nos hemos saltado molestarlos. Bueno, y yo más. Iba a contar una bastante moderna que vi el otro día en el cine, y es la de Logan, la de Lobezno, la última de Lobezno. Pues al parecer la vi y tenía muy bien de referencias a este tema de las patrullas fronterizas, etcétera. Y hace ahí un símil muy bueno con la caza de los mutantes y eso, y los mexicanos. Y no, es una película bastante buena de James Mangold. Que hizo Copland, Walk the Line, etcétera. Y la de aquella que es como de terror, que transcurre en un motel. No me acuerdo cómo se llama, es de James Mangold también. Pues no lo he visto. Tengo entendido que le han puesto muy bien a Logan, ¿no? Sí, y es una película bastante buena, a diferencia de las últimas dos de Lobezno, que eran bastante terribles, y eso que una la dirigió él, tal. Pero bueno, aquí le han dado manga ancha en poder mostrar violencia, poder desentenderse un poco del universo y hacer un poco lo que él quería, y sale un Lobezno totalmente derrotado y viejo, en un futuro no posapocalíptico, pero sí bastante negro, en el que, pues eso, que no hay casi mutantes, etcétera, él es de los últimos, y me gustó bastante, y bastante recomendable, con el rollito este fronterizo, muchas referencias a western clásico, etcétera, muy buena. A mí cuando voy a ver Trainspotting al cine hace un mes, no hace más, hace un mes y medio, salió el tráiler de la película, de Logan, y me llamó mucha atención que el tráiler empezaba con la canción de Johnny Cash, Heart, la última canción de Johnny Cash, ¿no? Que es Heart, que a su vez es una versión. Y dije, hostia, aquí hay ya una especie, digamos, hay unas ganas de hacer curiosa la película, ¿no? De hacerla bien. ¿De Bob Marley? No, son de Nine Inch Nails, un grupo de electrónica de los 90. Sí. Y bueno, curioso también porque, claro, grabó James Mangold un biopic de Johnny Cash. Sí, la cuerda floja, sí. Yo quería recomendar una peli que también no trata el tema 100% de la frontera, pero sí un tema... similar, ¿no? Que es la de Crash, esa famosa película de 2005 que yo creo que llegó a ganar Oscar a mejor película. Sí. Es una película también de estas redonditas, es de Steven Soderbergh. No, es de un director que ahora no me acuerdo cómo se llama, que venía de producir películas grandes series como Texas Ranger, ¿no? Por cierto que Texas Rangers, la serie, ¿no? De Chuck Norris también transcurre mucho en la frontera, ¿no? Sí, es un Ranger. Este tío venía de producir eso, pero bueno, luego ha dirigido también, que es que no me acuerdo. Guardia fronterizo, que no hemos hablado nada del programa de los guardias fronterizos, que hay muchas referencias, ¿no? Este no me acuerdo cómo se llama. Hay patrullas ciudadanas, ¿no? De la frontera. Bueno, que eso es otro tema. Como paramilitares. Bueno, los que aparecen en Machete. En Machete. Eso es. Sí, aparecen con los rifles. Este no me acuerdo, no me acuerdo ahora cómo se llama este hombre. Y ha dirigido otras películas también muy críticas con Estados Unidos, como por ejemplo En el Valle de Ela, también, que es de los fumados que se vuelven los militares que vuelven de Irak y tal, ¿no? Pero la película de Crash está muy bien porque nos pone a todos en la picota del racismo y nos damos cuenta de esos micro racismos o macro racismos que a veces hacemos, ¿no? Y es una película además que pasa por negros, orientales, chicanos, tal, y cómo hay un racismo multidireccional, ¿no? Un poco al estilo de lo que podía hacer en su día Spike Lee, ¿no? Por ejemplo, en esas películas como hemos hablado. Jungle Fever. Bueno, Jungle Fever, pero sobre todo esos monólogos que se curra, ¿no? En la película, por ejemplo, de... La última noche y la previa de esas, que es la de... Algo que debas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un negro que se mete con los chicanos con los judíos, los judíos con los coreanos y tal, ¿no? Al final, Crash es una película... Es Los Ángeles, que Los Ángeles al final no deja de ser eso, ¿no? Por mucho que no es precisamente, pues no está en la frontera justo, sí está hay fronteras, ¿no? Porque Los Ángeles está dividido en barrios y hay barrios que son enteramente de latinoamericanos, ¿no? Sobre todo chicanos. LA, Los Ángeles. LA. Sí, bueno, para ir acabando, nos gustaría que, ya que queda poco. Lo último que querés decir acerca de este tema, empiezo por ti, Alex, acerca, bueno, del tema de, más que nada el cine, el tema fronterizo, ¿no? De dónde podríamos, la última reflexión. digamos. Pues que nos estamos pareciendo ya mucho a los americanos. Tenemos ya en Turquía una frontera, además pagada así, y Turquía se está volviendo más facha todavía. Y tenemos otra en Inglaterra, otra en Melilla y un montón más. Sí, de esos, o sea, de esos muros nadie habla. El minimalismo va a llegar, vamos. Sí, Astola. Pues que parece que Trump nos ha hecho darnos cuenta de cosas que estaban aquí desde hace años y, joder, pues de sacar algo bueno de Trump, desde que mucha gente está peleando las pilas con temas con los que lo teníamos que tener hace años ya, estar a tope. Uh-huh. Que Trump es el mal, pero que ya existía antes de él. Uh-huh. Yo voy a la referencia era Paul Haggis, antes de que se me olvide, la de Crash. Paul Haggis. Pero me gustaría hacer una reflexión también muy rápida, de que yo recuerdo en la universidad que había una compañera de clase que me hacía la siguiente reflexión y decía, es que hasta que no han llegado los árabes, los latinos, ¿sí qué? No había delincuencia. Y decía, pero tú, ¿en qué mundo vivías? Porque ¿qué? Había arcoíris todo el rato en el cielo y tal, porque aquí ha habido delincuencia y manguis toda la vida, ¿no? O sea, es muy fácil para mí echar la culpa siempre al de fuera, ¿no? Antes fueron igual los migrantes de la península, luego fueron los de Europa, luego fueron los de no sé qué. Es muy fácil tener un enemigo común para hacer frentes imposibles, ¿no? Y estamos en una época en la que el frente común es odiar a los árabes, en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos es odiar a los mexicanos. Bueno, de lo malo a malo nos dan grandes películas, ¿no? Que se meten con esto, y desde el punto de vista cinéfilo, pues nos llevaremos ese lado positivo, ¿no? Pero el resto, pues es, yo creo que se avecinan épocas muy oscuras al estilo de los 80, por ejemplo, y que hay que estar alerta, nada más. Sí, yo quiero acabar, pues a modo más de reflexión, sino a modo de un... Para acabar ya, voy a saltar mierda. El presidente de México, Peña Nieto, pues carácter conservador o derechista, ¿no? A raíz de las declaraciones de Trump que el muro lo iban a pagar los mexicanos, su reacción fue... Nosotros no vamos a pagar el muro. Con eso ya me lo dijo todo. O sea, es decir, es una aclaración lapidaria, en el sentido de, pero ¿cómo que la vamos a pagar los mexicanos? O sea, vamos a ver, está viendo el coco, o sea, qué muro ni qué niña de no me jodas. O sea, es muy fuerte lo que dijo. O sea, no sé, como ya asumiendo todo ese muro. Asumiendo el muro, sí. El muro no vamos a, o sea, pero, ¿cómo que muro? Cojo dinamita y le meto fuego al duro. Yo creo si que, fuera presidente de ese país, vamos. Yo creo que lo que ha dicho Astola es muy real, que por mucho Trump que salga y por mucho fascista, si algo nos hemos dado cuenta es que hay mucha gente de todo tipo de ideologías, desde las ideologías más centradas, o sea, o de centro, hasta las ideologías más radicales, que ven que eso es una barbaridad. Y en principio yo creo que... Pero ya si está el muro, ¿no? Bueno, muros ha habido, siempre no hace falta levantarlo. Lo digo en México. Lo que tú dices. Sí, bueno, está hay partes. Bueno, o sea, las fronteras, al final, los muros cada vez, como decía Ignatius, este gran cómico, se tiró el muro de Berlín, se tiró el muro, pero se levantaron muchos más. O sea, al final los muros han estado toda la vida, ¿no? Los muros pueden ser de ladrillo o pueden ser intelectuales. Pues exactamente. Bueno, pues con esto nos acaba el programa de hoy. Un placer. Y a la gente que nos ha aguantado también, nos vemos la semana que viene aquí en Irola y Ratia. Esto es Cinema por la Vena y espero que os haya gustado. Así que Alex, Astola, Manu y un servidor Gonchal, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, venga, familia. Venga, peña, agur. No. Bueno, pues a seguir bien y seguís en Irola y Ratia, en untasaspi.vos, aquí desde el barrio Irala. ¿Cómo te lo montas? Toma, rabo, grapante la rosa. Tengo cardíacos a toda la pama. El faro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Usar al martel y arreglarle la tasca. De la Marintrini le damos la revancha. Por ti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. El chulo, puta, le rajo toda la cara. Los chill, la jaibe, la chute y la navaja. El padre y la loca para salir de naja. Tumba tres, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. Pirri me dijo que hiciera matar. Ponte las recas, el saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte las recas, el saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Hay putas en cada esquina. Tres